mientras no lo tengas fácil y te parezca inalcanzable el horizonte. Si de pronto no eres tan feliz, parece el miedo al fondo del desorden. Mientras que sea así, no malgastes la vida preguntando ni por qué, ni cómo, ni hasta cuándo. De verdad, no puedes malgastar toda la vida en pensar que la vida se va volando. Empezamos siendo amantes y luego fuimos solo dos desconocidos. Siempre seremos dos extraños, aun habiéndonos querido. Que los amantes deben empezar por ser antes que nada amigos. Y así de sencillo, ¿por qué será que complicamos todo? Te daré consejos, me quedaré a tu lado, juntos aprenderemos. Que los amantes, caprichosos, distraídos, delirantes, provocándose para apagar tanta sed, tormentas quieren beber. Amantes cautivos, caprichosos, distraídos, delirantes, provocándose. Antes que amantes lo sé, tu amigo tengo que ser, tu amiga tienes que ser. Que los amantes, insisto, deben ser antes que amantes, amigos. Amantes, amigos. Que nada nos separe, ni las dudas, ni el temor, ni los abismos. Para no ser un desastre, voy a construir un muro de verdades. Las murallas deben empezar por ser. Daré consejos, quedaré a tu lado, juntos aprenderemos. Los amantes, caprichosos, distraídos, delirantes, provocándose para apagar tanta sed. Cautivos, caprichosos, distraídos, delirantes, provocándose. Antes que amantes lo sé, conmigo tengo que ser, conmigo tienes que ser. Los amantes, insisto, deben ser antes que amantes, amigos. Y que los amantes, insisto, deben ser antes amantes, amigos. Que los amantes.